Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Pues sí, aquí estamos, ya hemos vuelto, ya han pasado esos 7 días menos una hora que nos separaban de esta nueva entrega de 80s. Muy bienvenidos todos, queridos amigos ochenteros, a este programa que esta semana va a repasar el periodo de tiempo comprendido entre el 2 y el 8 de marzo, con un cumpleaños, el número 73, de uno de los artistas clave en el pop estadounidense. También repasaremos un gran número uno de hace ya más de 50 años, otro de hace 37 de una banda de hermanos que practicaban música disco, y también recordaremos el aniversario de una británica a la que todos recordamos por una gran canción de baile. Todo esto, por si fuera poco, aderezado con un One Hit Wonder que esta semana va a estar literalmente entre tus ojos. Y nos iremos también al cine para escuchar nuestro tema de banda sonora original. Y todo eso acompañado por los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Bienvenido, bienvenida. Esto se llama 80s, cada semana para ti. Y comenzamos sin más dilación con una banda de británicos que llevan ya más de 35 años en esto de la música y que a mediados de los años 80 nos enseñaban alguna que otra lección de amor dentro de un álbum titulado Running in the Family. Estamos hablando de nivel 42, o lo que es lo mismo, level 42, con su Lessons in Love inauguramos esta entrega de 80s ya muy cercana a la primavera. Pasen y escuchen, no se arrepentirán. We never fulfill them. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. El sonido en vivo y en directo, como mejor sonaban, todo hay que decirlo, esta banda originaria de la Costa del Sol, desde uno de los municipios más playeros de toda España, desde Torremolinos en Málaga. Ahí estaba Javier Ojeda junto con su banda al completo, Danza Invisible, una de las canciones de sus inicios, Tiempo de Amor. Y vamos ya a cumplir. Hoy tenemos solo un cumpleaños, pero es muy sonado, el de Louis Allen Reed, más conocido como Lou Reed. Tenemos que felicitarle por esos 73 años que le caen esta semana. Nacía el 2 de marzo de 1942 en Freeport, en Nueva York, Estados Unidos. Polifacético cantante donde los haya. Comenzó a finales de los años 60 y cultivó varios estilos, todo hay que decirlo, algunos con más éxito que otros. Ya sabes que fue el líder de Velvet Underground y también ha desarrollado una importante carrera en solitario. Y sus comienzos junto a esta banda incluía títulos como Heroin, Sweet Jane o What Goes On. El grupo, ya sabes, que fue después apadrinado por Andy Warhol, se convirtió en su manager y productor musical y utilizaba temáticas en sus canciones que hasta entonces se consideraban tabú, como era el sexo, las drogas o la homosexualidad. En el 70 abandonó la banda y un año más tarde ya publica su primer disco en solitario, homónimo, que contenía canciones como Lisa Says o I Can't Stand It. Pero nosotros, si te parece, nos quedamos con uno de los éxitos más sonados de Velvet Underground, con él a la cabeza, Lou Reed. Ya cumplimos 45 años de haber escuchado esta canción, este Sweet Jane, con el cual celebramos los 75 de Lou Reed. Y lo hacemos aquí en 80s. Esto sigue adelante. Stand on a corner, suitcase in my hand, Jackson scores the change in a vest, a rock and roll band, hey, riding us to Spearcatcher. Those were different times, those poets studied rules of verse. Oh, the ladies, ladies, they rolled their eyes and said, Sweet Jane, Sweet Jane, Sweet Jane. Now Jackie is a banker, Jane she is a clerk. Hey, both them say their money's honey, honey. They come home for work. They sit there paid by the fire. The radio just play. The march of the wooden soldiers. Hey, you can, you can. Hey, you get your jacks. Hey, you say, CJ, CJ, CJ. Some people like go out dancing. There's other people like us, baby, we gotta work. Oh, there's even some evil mother. Tell you the last made out of dirt. That pretty we never really fit. Villains always blink your eye. Children are the only ones who blood. Life, death, life is just to die, I say now. Anyone who's in a head or heart won't turn around and pray. Anyone who's ever played a part won't turn or turn it round and hit it. They say, CJ, CJ, CJ, CJ, CJ. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sam. Thank you. noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier bastó una década de actividad para demostrar todo lo que valían, sobre todo con esa forma tan característica de entender el rock con acento y con estilo andaluz. Ahí estaban Triana desde Sevilla con Tu Frialdad, año 1980, aquel disco Un Encuentro, uno de los 6 álbumes que publicaron durante sus 9 años de trayectoria profesional. Y vamos ahora a por otro aniversario de esta misma semana. Hace algunos, por decir algo, algunos años. Fue el 3 de marzo de 1964, cuando Bob Dylan entró por primera vez en la lista de éxitos británica y tardó poco tiempo en convertirse en toda una celebridad, y fue en ese año, en el 64, cuando aterrizó en el Reino Unido con aquel disco The Times They Are Changing, hace ya 51 años, un álbum en el que ya se dejaba ver a un Dylan comprometido que expresaba en sus canciones el sentir político y social de aquella época, y ya era su tercer trabajo. Vamos a recordar este archiconocido Blowing in the Wind del maestro Dylan, y enseguida te adelanto que tendremos nuestro One Hit Wonder de la semana. Será después del gran Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is. Y llega el momento ya, después de traer este gran clásico de Bob Dylan, de ofrecerte la canción de One Hit Wonder de la semana. Y para ello nos vamos hasta el Reino Unido con un dúo formado por Andrew Wold, cantante y compositor, y el guitarrista y bajista Graham Gouldman, de la banda 10cc o 10cc, como mejor los conozcas. Ambos formaron un dúo llamado Wax, que en el año 1986 nos sorprendían con un tema movido, fresco y muy divertido, que se llama Right Between the Eyes. Aquí llegan Wax con su único éxito, y es nuestro One Hit Wonder de la semana, aquí en 80s. ¡Vamos a bailar entre todos! Thank you. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Y cuando mejor lo estábamos pasando y más divirtiéndonos con esa canción de Wax, Right Between the Eyes, es como hemos consumido ya medio programa. Estamos más allá del Ecuador de esta entrega de ochentas, que esta semana está repasando las efemérides del periodo de tiempo comprendido entre el 2 y el 8 de marzo. Y todavía nos quedan tres aniversarios muy sonados por compartir contigo, además de la canción de película, que ya te adelanto que nos vamos a ir a finales de los años 80 con una cinta de David Lynch basada en una novela. Pero ya no digo más pistas, quédate con nosotros y lo descubrirás dentro de unos minutos. Pero antes, como ya sabes, siempre te recuerdo a esta hora las vías de contacto y de escucha de este programa. Ya sabes que nos encontramos cada semana aquí en Ochentas durante 60 apasionantes minutos de radio con todas las canciones y los recuerdos de una época que nos hizo soñar. Si quieres, estamos conectados las 24 horas del día a través de facebook.com/ochentasconcarlosdesan. Das clic en me gusta y a partir de ahí puedes empezar a recibir nuestras novedades, también escuchar los programas que ya han sido emitidos, así como consultar el listado de canciones que cada semana compartimos para que veas que la variedad es lo que nos diferencia del resto. Y si también quieres utilizar la vía tradicional, puedes mandarnos un correo electrónico para hacer tus peticiones y te invito a que cojas papel y lápiz y apuntes, porque esta es nuestra dirección. 80sfm@gmail.com. Todo con letra, 80sfm y todo junto, 80sfm@gmail.com. Esto es 80s solo para ti. Fue el primer tema de esta banda sin Elbridge Bryant, uno de los fundadores del grupo, que ya había sido sustituido por David Ruffin, una canción que se incluía en su segundo álbum de Temptations, Sing Smokey, del año 1965. Y es que tal semana como esta, hace 50 años, My Girl, la canción de Temptations, alcanzaba el número uno del Billboard. Todo un clásico que ya fue versionado incluso unos poquitos años más adelante por The Mamas and the Papas y Otis Redding. Ha sido también tema central de la banda sonora de la película del mismo nombre que protagonizaba Macaulay Culkin. Nos quedamos con las voces inconfundibles de los Temptations. 3 de marzo del 65, 50 años de que My Girl alcanzara la cima del Billboard. Y lo compartimos aquí contigo. Todavía tenemos toda una segunda parte por disfrutar en 80s. Yeah. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Una de esas bandas de nuestro país que, por razones que a veces se nos escapan, ha caído en el olvido. Estamos hablando de RH Positivo, con un gran tema del año 84 y que fue número uno en las listas nacionales, en las listas de nuestro país. Transparente, Maniquí. Y si te parece, ahora nos vamos a recordar otro gran aniversario en esta ocasión de esta semana, por supuesto, tal día como el 4 de marzo de hace 37 años. Y es que la banda formada por los hermanos Gibb, con Barry Gibb a la cabeza, cumplían 17 semanas, nada más y nada menos, en el número uno del Billboard, con un tema grabado en el año 1977 y compuesto de manera original para Yvonne Elliman, y que fue finalmente utilizada como banda sonora de la película Fiebre del Sábado Noche, número 2 también en las listas del Reino Unido. Y por cierto, posicionada en el número 366 en la lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Y junto con Staying Alive, es uno de los dos temas que los hermanos Gibb tienen en esta exitosa lista de las canciones, de las mejores canciones de todos los tiempos. Y vamos a quedarnos ya con este "Cuán profundo es tu amor" de los Bee Gees. How Deep Is Your Love. Hace 37 años, hacía 17 semanas, que se dice pronto, en la cima del Billboard. Y por supuesto, muy pero que muy merecido. Los disfrutamos. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará, mi amor. Todas las semanas tienes una cita en 80s con Carlos de San. Su carrera musical la había empezado muchos años antes, cuando cantaba junto a Martin Jay en un grupo llamado 5000 Volts, o 5000 voltios. Su éxito más sonado fue I'm on Fire, y en 1977, aprovechando el tirón del tema que la dio a conocer, grabó su segundo álbum Dance Little Lady con temas como Doctor Love, que aunque llegaron a ocupar puestos altos en las listas, nunca provocaron el furor que causó la que fue la canción de su vida, I Love to Love, Tina Charles, hace 39 años, que llegaba al número 1 en Gran Bretaña el 6 de marzo de 1976 con esta pedazo de canción de baile, I Love to Love. Y vamos a escuchar juntos ya la canción cinematográfica de la semana, y para ello nos vamos hasta Estados Unidos con la película Corazón Salvaje, escrita y dirigida por David Lynch y basada en la novela homónima de Barry Gilford sobre la historia de dos forajidos, una cinta protagonizada por Nicolas Cage en el papel de Sailor y Laura Dern en el de Lula, una película road movie, que es como se conoce este estilo, con alusiones al Mago de Oz y a las películas de Elvis Presley, y con una banda sonora que componía Christopher Isaac en el año 1990. Christopher Joseph Isaac, un músico de rock y actor ocasional de 59 años, que cosechaba además su único éxito. Esta es un ejemplo de One Hit Wonder y de canción cinematográfica de la semana. Un gran tema que era de lo más apropiado para esta película, que si no la has visto, te recomendamos que la visiones. Corazón Salvaje, Wicked Game, es la canción de película de la semana con el gran Chris Isaak. así vamos poniendo punto final a esta entrega de 80s que te ha traído lo mejor de las efemérides musicales de la semana del 2 al 8 de marzo. Y continuaremos, por supuesto, dentro de 7 días, menos una hora, con todos esos recuerdos que nos hicieron soñar, la canción de One Hit Wonder y el tema cinematográfico de la semana. Mientras tanto, estamos en facebook.com/80sconcarlosdesan y también en el correo electrónico 80sfm@gmail.com. Te esperamos dentro de 7 días para seguir juntos repasando todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.